Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a una nueva edición del Café Comiquero, que estamos grabándola, pues, directamente en La Mole. Y si pueden notar que la voz está una octava más, más abajo, es porque, una vez más, digo, esto es como en Doctor Who, pues, como que lo has estado grabando en pedazos, y este primer pedazo es como que el último, del último día, sí. Y estamos ahora sí muertos. Sí, tronadísimos. Aparte alguien se fue de pachanga y bueno. Sí, a veces pasa, digo. Oye, pues mira, vamos a presentar, ¿qué les parece si, bueno, vamos a poner un poco de orden al asunto? En estos días se estuvo presentando, entre otras cosas, tuvimos una firma de autógrafos en Fantástico. Ahí estuvo, estuvieron varios artistas de aquí de La Mole. Y pues vamos a empezar el programa con pues una recapitulación que tuve con nuestro amigo Europa y José Luis, que estuvieron ahí también en la firma de autógrafos. Y pues nos reunimos un ratito después de la firma para platicar nuestras experiencias, nuestras impresiones sobre el evento, que la verdad pues en general estuvo bastante bien. Así que, carnal, pues mándanos a este segmento. Pues bueno, vamos a ver qué tal les fue en esta pues como que firma exclusiva de autógrafos pachona allá en el Fantástico Satélite. Pues vamos a ver. Ok, regresamos en un momento. Y pues aquí estamos afuera de Fantástico, después de la firma de autógrafos de varios de los artistas que vienen a La Mole. Y pues tengo aquí en compañía de José Luis, un gran amigo y también escucha de Comic Manía Radio. Y pues José Luis, ¿qué te pareció a ti la firma de autógrafos? Estuvo bastante bien, o sea, muy amable los artistas, muy ágil la fila, o sea, fue una buena experiencia y esto también ayuda a que ya en La Mole ya puedas disfrutar más los eventos, las conferencias, ya no tanto enfocarte con los artistas. Digo, es una buena estrategia. Digo, ahora lo hicieron más al norte para abarcar todas las tiendas y estuvo bien, pero sí una muy buena experiencia. ¿Tú por quién viniste principalmente? Yo por Dave Johnson. Dave Johnson, que bueno, es portadista, dibujó Superman Red Son, entre otros más. ¿Qué le trajiste a firmar? Exactamente ese, el TP de Superman Red Son es una de mis historias favoritas y sobre todo me gustó su arte. ¿Y qué te comentó algo? ¿Platicaste con él brevemente? No, la verdad no, o sea, soy como que muy, no se me da eso de platicar con los artistas, me cohibo. Pero son muy amables, me saludó, me lo dedicó, entonces sí estuvo, salí satisfecho. Ah, qué bueno, me parece excelente. ¿Y qué más a quién más viniste a conocer y pedirle autógrafo? Pues básicamente, o sea, de todos, ahí conseguí por lo menos uno o dos cómics que ya tenía, afortunadamente. Y por ejemplo, vengo por también el de Tim Seeley, o sea, me gusta. Estoy esperando mañana para ir por el Shu. El Shu, el de que va a sacar Kamite, ¿no? Ajá, pero ese es de John Layman, perdón, me equivoqué. Sí, estoy esperando ese. A Tim Seeley le traje una portada 3D de Killer Croc. Del que hizo ahorita de los nuevos 52, ¿no? Exactamente, y un cómic del Revival número 1, la segunda impresión. ¿La que es de los Image First o algo así? Sí, es de los que cuestan $1. Pues estuvo súper bien, ¿no? Pues qué bueno que te gustó. La verdad a mí también me gustó la firma, se me hizo muy original traerlos hasta acá. Difícil yo creo para ellos por la distancia y el tiempo, sí. Que sí está colgadito venir desde el DF. Pero pues los vi contentos y muy amables, como dices tú, ¿no? Con el resto de la gente. Sí, ahorita están muy amables. A ver el domingo cómo están de ánimo, porque igual y mañana están frescos todavía. Pero ya el domingo me imagino que ya van a estar cansados. Pero también me imagino que lo hicieron aquí porque como la tienda es, bueno, no es nueva, sino es una nueva sucursal. Uh-huh. Que está mejor que la pasada, ahora sí está más amplia. ¿Ya la conocías, la anterior? La anterior sí, vine un par de veces y sí estaba muy chiquita el lugar. O sea, no podías disfrutarlo, o sea... Realmente los pasillos nada más que había una persona, entonces sí, y muy oscuro. Sí. Pero ya ahorita sí que la nueva locación pues, está una cuadra adelante, una o dos cuadras, y está más amplio, o sea, entonces sí, está en una mejor tienda. Y que ya hay espacio para hacer este tipo de eventos, antes ni cómo hacerlos, ¿eh? Sí, exactamente, era la única sucursal que no podías hacer esos eventos, porque todavía en el de Coapa te daba estaba pequeña, pero como que tenían un vestíbulo. Ajá. Amplio donde podías hacer las firmas. Fíjate, no, la de Coapa no la conozco, ya algún día la conoceré, pero tú sí sabes que ya recorriste todos los de acá del DF, ¿no? Sí, ahora sí que sí, del DF y el área metropolitana, si nada, es falta la de Guadalajara y la de Querétaro, pero pues esas no, ya no creo. Ahí eventualmente. Pues mi estimado, muchísimas gracias por por dedicarnos unas palabras. ¿Y vas a estar mañana en La Mole también o...? No sé si mañana o el sábado me voy a dar una vuelta, pero de que estaré ahí, pues estaré ahí saludando. Está muy bien. Mi estimado, muchísimas gracias, regresamos en un momento. Y hola, pues estamos de regreso aquí en el Café Comiquero y literalmente tomando un cafecín frío porque hace calorcillo. Y ahorita José Luis nos sigue acompañando, curiosamente, y también nos acompañan una persona que ya estuvo de invitado en algún momento aquí en el programa, Daniel, alias Europa. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estamos, Carmix? Bueno, ¿cómo están, amigos del Café Comiquero? Muy bien, gracias. Oye, y que también viniste a la firma, ¿no? Sí, estuve aquí para ver a John Layman. En realidad no conozco mucho del trabajo de los demás, pero he seguido a John Layman por Detective Comics y más recientemente ahorita empecé a leer Shu. Detective Comics lo que está haciendo es lo de los nuevos 52, ¿no? Sí, empezó desde el número 15, creo, algo así. Entonces, mejor un poquito el cómic, la verdad, con él. Y vine a verlo, no conozco mucho el trabajo de los demás. Oye, y por ejemplo, de Detective, ¿qué tal está? O sea, ¿de qué trata? O ¿qué está pasando en Detective? Porque yo la verdad estoy perdidísimo con Batman de los nuevos 52, como que le perdí el gusto, ¿eh? Realmente yo también hasta ahorita no lo he leído mucho. Ahorita está un arco con Man-Bat, ¿no? Terminó el arco con el Emperador Pingüino o algo así. ¿El Emperador Pingüino? ¿Y ese quién es? Emperador Pingüino es un secuaz del Pingüino. Primero lo contrata como su secuaz. Se gana su confianza y después le quita todo el imperio. ¡Qué gacho! ¿Y ahorita está con algo de Man-Bat, dices? Sí, está ahorita con un arco. Empezó con Man-Bat. Ahorita ya un arco con Man-Bat. Tuvo ahorita creo que ya un número que entra en el crossover del Zero Year que están haciendo. Que creo que es una aventura de Gordon antes de conocer a Batman, algo así. Y pues en eso va ahorita. Está con un arco de Man-Bat y ya no sé qué vayan a hacer después. Pero me parece que va a tener varios números con Zero Year. ¿Y ya leíste Shu de John Layman? Sí, John Layman, Shu de John Layman lo empecé a leer, tendrá 2 semanas que lo empecé a leer. Pusieron el número gratis en la aplicación de Comixology. Ah, estaba para bajarse. Ah, qué buena onda. El número uno lo pusieron gratis. Lo bajé, lo leí el número uno, y me compré el TP. Ah, qué buena onda. ¿Y qué tal está? Está bastante bueno, ¿eh? La verdad es que está bastante interesante. Nunca había escuchado la palabra cebópata hasta que leí Shu. Sí, hay un montón de nombres raros de las habilidades de los personajes en esa historia, ¿no? Sí, ahí está muy medio raro, pero está bastante bueno, ¿no? O sea, muy interesante todo el plot, ¿no? De esto, es un país donde es ilegal comer pollo, donde es ilegal comer carne, es ilegal incluso traerla. Y está interesante, ¿no? ¿Y por qué es ilegal? ¿Está contaminada o cómo está la onda? No lo sé, no he llegado ahí. Ok, oye, pues está padre, o sea, no puedes comer pollo, ni carne, ni nada. Y él Johnny Chu, ¿no? Lo que tiene es que puede sentir o puede presentir lo que le pasó a ese animal o a eso, lo que está comiendo, cuál es su historia, ¿no? Sí, Tony Chu se llama, sí, puede sentir, o sea, tiene visiones de todo lo que come, o sea, si ahorita, por ejemplo, se toma el café que nos estamos tomando, tiene visiones de dónde viene la leche, de dónde viene el jarabe que le pusieron de sabor, ¿no? Si come una hamburguesa, tiene visiones de qué fue lo que sucedió con la vaca, una fruta, una verdura, qué pesticidas usaron en el cultivo. No manches. Sí, está raro, pero está muy interesante. Lo único que puede comer así sin tener ese tipo de visiones es betabel. ¿Betabel? Entonces imagínate, ¿no? O sea, a mí por sí no me gusta el betabel, pero imagínate que pudieras comer betabel. Sin ver su historia del betabel, qué bárbaro. Sí, no me encanta tampoco. O sea, sí, pero después de un rato te aburre, ¿no? O sea, no sé, comer eso tan seguido. No, sí está muy... sí es para fastidiarse, ¿sabes? Sobre todo si odias ese alimento. Sí, es muy fastidioso. O le vas agarrando cariño, así como diciendo, pues ya ni modo, o sea, o como esto, o no como. No, qué bárbaro. Pues la verdad soy bueno, ¿eh? Y platicaste algo con él brevemente, con John Layman, te comentó algo. Sí, inmediatamente que vio mi TP de Shu, ya sabe que lo van a publicar aquí en español, con Camite. De hecho, había leído, creo que lo presentan el sábado en La Mole, incluso con John Layman de invitado. Entonces, como que va a padrinar la edición mexicana de Shu. Oye, fíjate qué bueno, porque creo que se quiso hacer eso hace un año con Larry Hama, con Bruguera, que iban a lanzar Transformers, no, G.I. Joe, y pues no pasó nada, ¿no? Sí, como que ahí les falló el cálculo de los tiempos, y Camite como que sí se aplicó para llegar a salir exacto con la presencia de Lehmann y sacar, aprovechar para que ahora sí le dé el visto bueno a su título. Qué bueno, ¿no? O sea, eso es algo que pocas veces pasa en México. Bueno, McFarland, ¿se acuerdan de Todd McFarland cuando vino, salió el número Spawn número uno? Vino él, o sea, curiosamente coincidió. ¿Alguien de ustedes fue a esa Mesif? No, estaba muy chavo todavía. Dios mío, me siento viejo. Yo fui a la Mesif, que fue después de donde vino McFarland. Ah, yeah. Él vino, me parece que en la 97. Yo vine yo fui a la 98, que creo que fue la última que hicieron, o la penúltima que hicieron, algo así. Yo fui cuando vino Denny O'Neill. Vino John Bogdanov en aquella vez, ¿no? Sí, creo que sí vino John Bogdanov, vino Denny O'Neill, vino Alan Grant. Iban aquí por el número 20 y tantos de Spawn, creo, cuando vino. Y de hecho en esa mesa trajeron a Al Simmons. Uh-huh. Al Simmons, el de la vida real, o sea, que es un amigo de Todd McFarlane. Que ni tan amigo ahora, ¿sí sabían eso? De que ya se pelearon. Problemas, no sé si legales o algo así por el personaje, porque creo que John Simmons se presentaba a él en las convenciones, así como John Simmons, y Todd McFarlane no le pareció, entonces tuvieron un montón de broncas. No, pues qué buenos amigos. Y aquí llegaron, pero como amiguísimos. Él creo que no lo vi el segundo día, pero dicen que sí traía su disfraz de Spawn y todo el rollo. Pero pues es que ni modo que se cambie el nombre, ¿no? O sea, ¿me vas a demandar por llamarme así? Pues al contrario, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, para empezar no hubiera utilizado entonces su nombre, ¿no? O sea, porque lo utilizó literal, ¿no? O sea, el tipo se llama Al Simmons. Entonces, sí, claro, tengo un cómic firmado por Al Simmons. Ah, qué buena onda. Qué curioso, ¿no? Sí, ¿quién desde el infierno te firma, ¿no? O sea, estuvo bueno. Sí, estuvo bueno eso. Y ¿vas a ir a la Mole también, mi estimado? Espero darme mañana una vuelta, a ver si logro salir temprano de la chamba y darnos una vuelta por allá, porque el sábado y el domingo pues sí va a estar un poco complicado. Y tú también vas a estar un ratito en la Mole, me decías, ¿no? Sí, igual y mañana y en la tarde, o si no hasta el fin de semana ya con más calma, así que para aprovechar bien. Hace rato platicábamos antes de grabar un poquito de que nos llama la atención el tener a las editoriales juntas, lo que van a presentar el día de mañana viernes, que va a ser la presentación de Camite, creo que Bruguera y Panini, en el mismo panel, ¿no? Y eso se me hace, va a estar divertido, ¿no? Sí, ahora sí que podrías preguntarle, a ver, ¿tú qué me ofreces a diferencia de él y de él? Si se van a tirar o van a ser así, como van a ser profesionales y nos llevamos bien todos, va a estar interesante esa dinámica. De Televisa no va nadie, ¿no, verdad? Creo que no están invitados. Más bien, sí, creo que sí los llegan a invitar, pero no les dan permiso. Realmente es la situación, o sea, o a Televisa no le interesa participar en ese tipo de eventos. Pues sí, bien que mal tienen el mercado con los títulos más vendibles, ¿no? Lo que platicamos hace rato, de que pues a lo mejor por precios, pues no les pueden competir ahí, ¿no? O sea, dan muy económico y los personajes son más conocidos, ¿no? Sí, claro, o sea, teniendo a las dos grandes, simplemente ya con eso tienen la gran parte del mercado acaparada. Realmente cuando tú dices cómics, mucha gente piensa en superhéroes, no realmente piensan en bueno, está Shu, está Valiant, está Irredeemable, Walking Dead, ¿no? Bueno, Walking Dead a lo mejor ahora un poco reciente, pero por la serie, ¿no? Si no hubiera tenido serie, te lo apuesto que nadie hubiera conocido Walking Dead, ¿no? Entonces, realmente cuando dices cómics, mucha gente piensa en superhéroes, y entonces ubica que aquí en México los que lo publican son Televisa, ¿no? Y con eso ya tienen gran parte del mercado acaparada, ¿no? Oigan, y a ver, aprovechando una pregunta aquí entre nos, ¿compran cómics de las editoriales que no son Televisa? Yo sí, o sea, compro Irredeemable, Incorruptible, Hellboy, Walking Dead. ¿Y qué otro se me va? Y estoy esperando el de las Tortugas Ninja. Que ya salió, pero anda medio escaso en algunos lados, ¿eh? Pues bueno, sí, yo no lo he visto, así que los sabemos que he pasado. No, es el único que no está. O sea, están todos los demás, pero es el único que está. No sé si porque salieron pocos o todavía no les llega. Entonces, pero pues ahora sí que a seguir cazando ese cómic. Básicamente Camite y Bruguera, ¿no? O sea, de los dos. ¿De Panini no te llamó alguno la atención? El de Panini, Kikas. Kikas. Ajá. Y estoy esperando el de Némesis. Némesis, que creo que va a salir en TP, ¿no? Ese sí va a salir en TP con los cuatro números, nada más. Sí, la ventaja que yo le veo a Panini es que muchos de sus historias son pequeños tomos. O sea, son historias de 8, máximo 10 números. Entonces, como que sí, es más fácil entrarle a esas historias que, o, por ejemplo, ahorita entrarle al Hombre Araña, pues tienes que leer por lo menos unos 20 números atrás para que le vayas entendiendo. Y, por ejemplo, tú, mi estimado Zurupa, también compras algo que no sea de Televisa. Sí, estoy comprando Irredeemable, Incorruptible. Quiero comprar las Tortugas Ninja, pero igual no lo he visto. No. Hay una llamada ahí a Bruguera de que, oigan, distribúyanlo bien, ¿no? Sí, a ver qué pueden hacer con la distribución, porque sí está medio escasos sus números. Me quedé en Irredeemable número 10, no he visto tampoco el 11. No, ni yo. Creo que no ha salido, la verdad es que no sé. Incorruptible ya vi hasta el 4, creo. Ya están, con Incorruptible ya se normalizaron, ¿no? Creo. Van al 4 y creo que se supone que en unas semanas ya sale el 5. Con ese subtítulo, según yo, no van tan atrasados. Ah, muy bien. Entonces, también compras bastantes de otras editoriales, mi estimado. Sí, ahorita ya empecé con él. Bueno, lo sigo desde que empezaron. Irredeemable, Incorruptible. Empecé con Kick-Ass. Nunca había leído Kick-Ass. Leí el primer número, el que acaba de sacar Panini. Y el cómic se me hizo hasta ahorita mejor que la película, ¿eh? O sea, ¿en serio? ¿Te gusta más? Creo que es el primero que escucho que dice que el cómic le gusta más que la película de Kick-Ass. Sí, fíjate que a mí en lo particular, los primeros números se me hacían muy buenos. Después como que empezó a flaquear un poco, pero la película hasta eso como que me llamó un poquito más, como que cerró muy bien la historia. No te spoileo el final, pero sí es muy diferente al final que viste en la película, seguramente. Sí, es lo que he escuchado por ahí, que es algo diferente. Hasta ahorita el inicio, creo que el inicio ya son varias cosas que en la película no te pintan, aunque la realidad es que la película tal cual es frame by frame del cómic. Sí, hay muchas cosas que están calcadas. Los finales ya no tanto, y la segunda película ya difiere más de Kick-Ass 2. Ahí sí, ¿no? Sí, la segunda película, creo que lo único que tienen en común es ahora sí que el grupo de superhéroes. Justice Forever y los Motherfuckers, creo que se llama. El Motherfucker es el Red Mist, vaya. Hasta ahorita me ha gustado un poquito más que la película. Tiene mejores cosas. Los Easter eggs a otros títulos, por ejemplo, nombran a los X-Men y todo eso. Y bueno, supongo que en la película no lo hicieron por cuestión a lo mejor de derechos, ¿no? Bueno, menciona dos, tres cosas, ¿no? No me acuerdo haber escuchado los X-Men o algo así. No, creo que lo único que son referencias como las frases, o sea, no dicen el nombre tal cual del personaje, pero sí, por ejemplo, el personaje principal ya empieza con que con un gran poder viene una gran responsabilidad y dice eso no es cierto, y después dice que sí, o sea, hacen referencia a los héroes de Marvel, de DC, pero con sus frases, o sea, no con el nombre per se. Y por ahí, como en las tiendas de cómics donde visitan, de repente ves uno que otro que no es necesariamente de Marvel, ¿no? Sí, exactamente, lo que sí ves son los cómics de Kick-Ass o de Mark Millar, ¿sabes? Ves póster, el personaje tiene un póster de Superior, creo que también tiene otro de Nemesis, algo así, no recuerdo, pero el de Superior sí. Ah, no, American Jesus. ¿American Jesus es de Millar? Sí, o sea, no lo he leído, pero sí, es un TP, bueno, creo, yo nada más lo he visto en TP, no sé de qué se trata, pero sí es un título de Mark Millar. Por cierto, y hablando de Mark Millar, ¿qué títulos les interesarían a ustedes ahorita de lo que va a sacar Camite, Bruguera o Panini? O sea, los que no han salido todavía, que ya se anunciaron, ¿cuál les interesa más? Yo diría, me acabas de recomendar Harbinger, entonces yo creo que ese, pues le traigo ganas a las Tortugas Ninja, ¿no? Literalmente acaba de salir, ¿no? Y de Panini hasta ahorita sé nada más de Witchblade, Darkness y Kick-Ass, ¿no? Bueno, me interesa Kick-Ass de aquí a que lo terminen, que no son muchos números. Y me interesan los Caballeros del Zodíaco también, lo que llegue a sacar, no sé si Panini o Kamite, pero de los Caballeros del Zodíaco. Lo que estábamos platicando hace rato, que Panini va a tener un título de Caballeros del Zodíaco, creo que es el de Lost Canvas, y Kamite va a tener Episodio G de los Caballeros del Zodíaco, o sea, dos productos de la misma franquicia en editoriales diferentes. Sí, eso va a estar interesante, porque ahí no sé cuál es qué historia va antes qué, pero si lo sacan al mismo tiempo, la gente se puede confundir. O sea, cree que está comprando una historia y de repente si lo ve con la otra compañía, igual lo compra pensando que es la misma historia que está leyendo, y entonces sí puede haber una confusión si lo sacan al mismo tiempo. Según yo, la historia, o si nos vamos cronológicamente, la más viejita sería la de Lost Canvas, porque ahí ves a ¿cómo se llama? Al de Libra, a Doco, todavía de chavo. Ves al primer Hades o al antiguo Hades. y y en episodio G creo que uno de los protagonistas es Ayuria de Leo. O sea, ya es como más cercano a donde empezó Caballero del Zodíaco, creo que por ahí va. Sí, eso sí va a estar interesante, o sea, si lo sacan al mismo tiempo, a ver si no hay mucha confusión y a ver cuál es el que gusta más. Y a ti, por ejemplo, ¿qué títulos de los que vienen ahorita anunciados te interesaría más, mi estimado? Pues de Valiant me han recomendado varias cosas, entonces como que les voy a dar una ojeada, o sea, lo que yo digo es le doy oportunidad a 3 números. Si después de esos 3 números ya no me gustan, ya es lo que sigue, pero sí le voy a dar oportunidad al universo Valiant. Estoy esperando yo de Panini más Los Caballeros y también el de Nemesis, que es lo que más me llama la atención, o sea, Darkness y Witchblade, ahí sí como que no soy fan. Fíjate, eso es lo que sí he notado la constante, o sea, de repente platicando con cuates, dicen, compré el número 1 de Witchblade o el número 1 de Darkness. Ahí vas a seguirla. No, la verdad, no, nada más compré el 1. O sea, como que nada más por tener el número 1, ¿no? Yo lo estuve siguiendo un ratito cuando lo publicaba Viz. Pero ahorita que lo vuelve a publicar Panini, la verdad es que no, ni el número 1, ¿no? O sea, lo seguí tantito con Viz. Desde que lo publicó Viz, la verdad es que no se me hizo nada interesante. Entonces ahorita, pues no, la verdad es que no compré ninguno, ¿no? Aquí la desventaja que tienen esos títulos, y es lo que me han dicho, o sea, así en pláticas, es que ya llegaste como a la mitad de la película. Porque aunque al principio de esos títulos viene como un recap de que algo pasó y que el universo se reescribió y algo así, la historia es relativamente fresca, pues la verdad es que no sabemos bien. O sea, yo no seguía Witchblade y Darkness antes en inglés. Creo que Spike Valentine sí, que es gran fan. Dice que está brutal, dude, pero bueno. Pero me dice que son muy buenos. No lo dudo, pero como que... Yo sí sentí ahorita esa de que pues no le entiendo bien, porque sé que algo pasó, pero no sé qué fue. Sí, yo siento que los de Whisper y Dark son más para, ya tienen un público, siento que van más dirigidos para esas personas, o al menos que alguien le compre el número 1, lo lea, le llame la atención y pues busque ahora sí que Wikipedia y se informe, pero realmente no creo que haya mucha gente que haga eso. Exacto, porque pues tú dices, puedes irte a Wikipedia, ahí está la información, pero... ¿Cuánta gente nos tomamos la molestia de meternos a verlo, no? Como que queremos tener la historia en físico, tener la historia para leerla en el medio en el que se hizo, ¿no? Yo creo que lo haces, pero hasta que algo te atrapa, ¿no? O sea, hasta que algo realmente te atrapa es cuando sientes la necesidad de buscar información que haya venido de antes o más información sobre el tema, ¿no? Y eso está difícil si nunca leíste... Si nunca te llamó la atención, ¿no? O sea, si ahorita lo ves en un Sandbox, ves ahí Darkness, que por ejemplo yo he visto Darkness, no he visto Witchblade, ¿no? Ves Darkness y dices, qué bonito. Pero si desde un principio no te llama la atención ni te anima a comprar por lo menos el número 1, va a estar difícil que te atrape, ¿no? Y entonces va a ser difícil que te metas a Wikipedia, que te pongas a ver quién es Darkness, quién es Jackie Astacado, ¿no? Va a estar medio complicado, ¿no? Sí, la verdad, sí. Sobre la parte que decías de... como que llegamos a la mitad de la película, no me crean mucho, la verdad, no lo sé a ciencia cierta, pero creo que para eso era el TP de Artifacts que sacaron, ¿no? Pues sí, se supone que es como que cierras ese ciclo y empiezas este. No lo he leído, ya lo vi que ya salió el TP. Es ahorita en creo que es el más caro que hay en el mercado en relación a tamaño, páginas, y todo eso. Cuesta creo que 176 pesos, una cosa así, ¿no? Sí, más o menos 175 lo vi también y se me hizo, creo que es el tamaño de los de Walking Dead, ¿no? Y Walking Dead está pues como a 20 pesos más barato, ¿no? Entonces... Sí, la verdad, no es por echarle tierra a nadie, ¿no? Pero sí está más barato que comprarlos en inglés, eso es un hecho. Sí, eso sí, si te gusta la historia, pues sí, es preferible comprar en español, si sobre todo por precio y si no sabes el idioma. Porque la calidad del cómic, pues sí se ve, es bastante aceptable, o sea, no está muy bien hecho. Entonces, si te interesa la historia y no tienes ahora sí que el dinero para comprarlo en inglés o ya no encuentras esos números en inglés, pues cómpralo en español, digo. O sea, es una buena inversión. Sí, y en calidad sí me gusta. Panini lo que está haciendo sí me gustó mucho. Su papel es bueno. El tamaño es normal, es tamaño cómic. ¿Qué es el tema que tengo con los de Bruguera? Que no caben, malditos cómics, o sea, no caben en las bolsitas. Y sacan cómics de diferente tamaño, o sea, sí. A veces uno está más cortito que el otro y a veces uno viene el tamaño normal. Creo que hay uno de Irredeemable que viene en tamaño cómic normal y el siguiente ya es tamaño más grande. Sí. Ojalá y alguien les pregunte eso en la conferencia, ¿por qué esos cómics son de diferente tamaño? O sea, ni siquiera, como dicen, diferente tamaño entre sus mismos títulos. No respetan un mismo tamaño ellos. Ojalá y les pregunten. Ojalá, sí, pues mira, si ando por allá, ojalá que les pueda así como que levantar la duda. Porque yo, al paso en que va Irredeemable, el último número va a ser Fomarto Absolute, ¿no? O sea, sí, va a estar gigantesco. En el Facebook de Bruguera, hace ya tendrá más o menos unos 3-4 meses, habían puesto a votación lo del tamaño del cómic. Parece ser que había ganado que se quedara como está. ¿En serio? Sí, quién se digo, yo leí varios de los comentarios que pusieron en el post y sí había varios que decían, "No, sí déjalo así", otros que, "No, sí cámbialo", pero según ellos su contabilidad había ganado el tamaño en el que está ahorita el cómic, ¿no? A lo mejor la encuesta la hizo la misma empresa que encuestó a la gente para ver si subían el boleto del metro, ¿no? Así debe ser. Exactamente, no voy a hacer que contraten a la misma ya. Pero o por lo menos debían de vender la bolsita a ellos, ya que si lo van a dejar en este tamaño, porque sí es muy complicado todavía conseguir esas bolsitas. Porque son más caras, o sea, comprar la bolsita de ese tamaño es un poquito más caro. Y van a decir ustedes, ¿qué ñoños son estos que quieren su bolsita? Pues la neta sí, o sea, queremos que se conserven en buen estado y en una bolsita normal no caben, ¿no? Sí, bolsita de cartoncito, si no, pues, o sea. Sí, somos nerds y... Sí, es que al principio sí los vendían con su cartoncito, yo imagino que ya después no les salieron bien las cuentas y ya no era negocio. Pero sí, al principio, los primeros números de todos los títulos venían con su cartoncito y su bolsita, creo que hasta el número 3. Ándale, sí. Que yo creo que también era porque la portada estaba muy aguada, ¿no? Sí, también fue otro, tiene razón, otro problema era que el material de la portada era más delicado que los otros cómics. Entonces sí, todavía era más fácil que se maltrataran esos cómics. Entonces sí, es muy complicado tenerlos con esa, sin su bolso, tamaño más grande... Y sin bolsita, pues sí es más complicado, porque aparte es comprar el cartón, sí, del tamaño de la bolsa para que no se doble, sí, lo que es la esquina. Sí, sí, es cierto, ¿eh? Y ahorita ya los cómics de Bruguera ya tienen una portada más gruesa, ¿eh? Ya se siente más firme al tacto, ya no está tan aguadita como antes. Sí, ya está un poquito mejor. Creo que nada más es Redeemable Incorruptible, ¿no? Los que tienen tamaño diferente. Danger Girl creo que sí viene en tamaño normalito. No he visto las Tortugas Ninja. Y los de The Traveler y Soldier Zero, creo que se llama el otro. Ajá. Creo que se vienen en tamaño normal, ¿no? ¿De veras alguien compra Soldier Zero o Traveler? Yo compré los primeros 3 números y me aburrieron. O sea, dije, esto no es para mí. Tal vez para alguien más, pues sí, pero para mí no es esto. Entonces, pues ahora sí que hasta ahí llegué nada más a los primeros 3 títulos, a los primeros 3 números. ¿Tú, mi estimado? El número 1 de Traveler, porque vi el nombre de Mark Waid, pero creo que nada más fue el prestanombres, porque... Como que todos se prestaron el nombre, porque creo que ni es Stan Lee ni Mark Waid, ¿eh? O sea, como que medio tiene idea de Stan Lee, pero no, yo creo que sus mejores ideas se quedaron en Marvel, ¿no? Sí, como que siento que tenían esa historia ahí guardada, la sacaron y para que se vendiera más rápido, o para que se vendiera, pues les pidieron a Stan Lee y a Mark Waid, oye, fírmale ahí, ¿no? Pero sí, no creo que sean obras de ellos, o por lo menos que le hayan dedicado el tiempo que le dedican a su mayoría de trabajo. Sí, claro, porque si lees, por ejemplo, los números de Redeemable comparados con ese, es un trabajo de Mark Waid muy menor, ¿no? Sí, no ni siquiera parece que sea Mark Waid, la verdad, o sea, para nada. O sea, el Traveler de plano, sí, no... O sea, a mí no me atrapó para nada, ¿no? O sea, leí el primer número y se acabó. Dije, gracias, adiós, me quedo con el Redeemable y cuando saquen Incorruptible, porque no lo sacaban todavía en ese entonces. Pero sí, nada más. La verdad es que Mark Waid como que nada más prestó el nombre ya. Y eso, la verdad, también platicábamos un poquito hace rato de que compartíamos la opinión de que parece que en algún momento va a explotar la burbuja con tanto título que hay en el mercado, ¿no? Que ya son... Si te compraras todo al mes, te gastas yo creo que más de 2,000 pesos, ¿eh? Fácil. Sí, más o menos como 2,000, casi 3,000 pesos ya con Panini, Camite. O sea, sí es una verdadera inversión comprar títulos en español, todos. O sea, ahora sí creo que estamos llegando al punto donde hay que escoger bien qué es lo que quieres comprar. O sea, no importa si sean historias buenas, historias malas, sino lo que a ti te guste, para bien o para mal, ahora sí... De estos 10 títulos que me están ofreciendo, ¿cuáles son los que me alcanzan? ¿Cuáles son los que me gustan a mí? A ver, así muy brevemente, mi estimado, ¿tú qué compras en español? Así de cualquier editorial. ¿Qué sigues mensualmente? Sigo Hulk de Mark Waid. Uh-huh. El Daredevil de Mark Waid. Seguí hasta ahorita que terminó la Fatal Attractions. y creo que ya, o sea, de Marvel nada más, y los X-Men, no sé hasta, bueno, me voy a esperar Battle of the Atom, que creo que para el próximo año ya sale, y nada más, X-Men, Daredevil, Hulk, y ya, dejé ya ahorita Avengers, New Avengers, ya no voy a leer Infinity, dejé varios, de DC, nada más, depende de lo que saquen en los semanales, ahorita por ejemplo estoy comprando el de Superman por lo de Hell on Earth, que creo que lo voy a comprar nada más por completista porque parece Dragon Ball Z kryptoniano. No manches, en serio. Y de Hell on Earth dicen que ni siquiera la van a publicar completa, que se saltaron un par de números, no sé si de Superman o de Superboy, pero que no va a salir completa ni siquiera la historia. Uy, muy mal, ¿eh? Yo lo que había leído es que no que no la fueran a publicar completa. Había leído que viene totalmente revuelta la historia. O sea, no está. Bueno, yo no la estoy leyendo. Digo, de DC casi no leo nada por los 52. Pero sí entiendo que es un crossover con varios títulos de la superfamilia, ¿no? Pero no se están publicando aquí como debería de ser. Sí, creo que son con todos los títulos de la superfamilia: Action Comics, Superboy, Superman, Supergirl. Pero no tienen un orden la historia. Bueno, la forma en que se la están publicando, te publican, a veces te publican lo que pasó después de lo que vas a tener que leer el siguiente mes. Wow. Como ahorita con lo de Infinity, que ya hay títulos de Infinity en el mercado, el mexicano, de Avengers y de creo que de Guardians of the Galaxy, etcétera, y no está Infinity. O sea, no ha salido el número uno. Sí, no, Action Comics se quedó fue nada más Superman, Superboy y Supergirl, pero sí, ahorita aquí la están publicando totalmente revuelta. Si no la están comprando, no la compren. No se pierden de mucho. No, la verdad es que no se pierden de mucho. O sea, el mentado Hell parece Dragon Ball Z kryptoniano. Pues sí, es que más bien esa historia es para presentar a Hell, ¿no? Que es un otro sobreviviente de Krypton, algo así. Pero de ahí fuera, tampoco yo por lo que he leído así en Wikipedia o ojeado, no es la gran historia de Superman, o sea. Wow. Y eso, señores, es la razón por la que no compro el nuevo 52. Y ¿qué es que más comprabas en español, me dices, aparte de Marvel y DC? Ahorita estoy siguiendo también, como no lo leí en inglés, la de Rise of the Terror Army, de Green Lantern, pero creo que también viene totalmente revuelta. Entonces, pero bueno, son las que estoy siguiendo de DC, y bueno, pues voy a empezar con Kick-Ass, ya empecé con Kick-Ass. Mi esposa está leyendo The Walking Dead, entonces creo que nos vamos a seguir todos los tomos de Walking Dead. ¿Tu esposa está leyendo Walking Dead? Sí, ella está leyendo Walking Dead. Yo no toqué un solo tomo de The Walking Dead porque pues, los zombies no son lo mío, ¿no? Pero dile que no se agache, te los preste porque sí funciona, ¿eh? Está buena la historia, ¿eh? Sí, está bastante buena, y a ella que le gusta todo ese tipo de cosas, yo le digo, oye, mira, ¿sabes qué? Si te gusta... Hay un cómic de The Walking Dead, ¿no? Digo, siempre que me estás criticando mis cómics, pues, ay, ¡qué buen ejemplo, eh! Y le digo, ¿por qué no lees uno? Le digo, no, nada más son superhéroes, ¿no? Entonces, le digo, porque es lo que me decían. ¡Ay, son puros superhéroes! ¿No? Pues, o sea, ahí está uno de zombies. ¿Te gustan los zombies? Pues, échale un ojo a ver qué tal. Y le compré el número uno y me dijo, ¿cuándo sale el dos? ¿Le compraste el TP de Camite? Sí, el TP de Camite, le compré el número uno. Me dice, oye, ¿cuándo sale el dos? Le digo, ya van en el 8, creo, le digo. Sí, de hecho ya están en el 9, ya salió el TP número 9. Sí, ya van en el 9, ya van bastante adelantaditos. Entonces, ahorita va creo que apenas a empezar el 3, pero le está gustando bastante. Le pregunté qué le gustaba más, si la serie o el cómic. Me dijo que el cómic, la verdad, se me hizo interesante, ¿no? Digo, de una persona que no lee un cómic para nada, se me hizo interesante, ¿no? Que ahorita le interesara The Walking Dead y que aparte le esté gustando más el cómic que la serie, ¿no? Qué bueno, esa es una muy buena anécdota, ¿eh? Y una muestra de que hay cómic para todos. Y me decías que aparte comprabas Irredeemable, Incorruptible y, bueno, piensas Tortugas Ninja, ¿no? Pienso comprar Tortugas Ninja, no... no lo he encontrado, pero pienso comprar Tortugas Ninja. Sigo Irredeemable, sigo Incorruptible, vamos a seguir con Kick-Ass, por lo menos hasta que lo termine, no son muchos números. Y hasta ahorita, nada más, ¿no? De lo que viene, pues pienso ver, no sé hasta dónde vaya a publicar Marvel Daredevil, creo que sí le van a seguir hasta que termine el... Porque todavía no termina en Estados Unidos su run, ¿no? De Mark Waid. De hecho, va a terminar, le van a dar como un break, pero ese break va a ser en línea. O sea, va a haber una historia que va a estar por Mark Waid, pero únicamente disponible en internet. y luego ya continuó otra vez otra Daredevil número 1 de Marvel Now y continuó con Mark Waid. O sea, es simplemente renumerarlo, pero es lo mismo. Va a estar interesante eso, ¿no? ¿Quién sabe cómo le vaya a hacer aquí Marvel México, ¿no? Con eso. Pues sí, estaría chistoso eso, porque como es en línea lo que va a sacar, no sé qué vayan a hacer, si saquen webcomic en español o no sé. No, después lo publican, o se lo saltan olímpicamente, o sea, no sería la primera vez que hacen eso. Claro. ¿Y tú, mi estimado, qué cómics estás comprando en español ahorita? De Marvel, los Avengers, más que nada por lo de Infinity, porque pues ahora sí me llama a mí la atención esa saga. Ya lo que es Daredevil y los X-Men y el Hombre Araña. Y ya del semanal, pues dependiendo la historia. Por ejemplo, ahorita la saga del Clone no me interesa. La de Fatal Attraction tampoco me interesó porque ya lo tenía en Vid. Entonces ahora sí que la semanal dependiendo. De DC, Batman, Linterna Verde y Aquaman. De Bruguera, Hellboy, Incorruptible, Irredeemable. Y también estoy buscando el de las Tortugas Ninja. Está muy buscado. Y de Panini Kick-Ass, de Kamite, Walking Dead, y estoy esperando el de Shu. Ok. No, pues muy bien. Me llena un poco de tristeza saber que nadie está comprando Invincible. Yo sí. ¿Ah, sí? ¿Estás leyendo Invincible? Sí, estoy leyendo Invincible. Muy bueno. Ah, qué bueno. No, fíjate, por ahí leí en algún blog, no sé en cuál, que consideran que fue uno de los fracasos de Kamite de este año, el de Invincible. No sé qué tendrá de cierto. Pues es que igual y sí, porque es un personaje no muy conocido. Y que es un super, y al final de cuentas pues es un superhéroe, pues honestamente, ¿qué prefieres, a alguien que no conoce un cómic? ¿Llevarse Invincible que nadie lo que no lo conoces o llevarte a la Hombre Araña? Independientemente de si la historia está bien o esté mal, pues, ahí sí que la popularidad no tiene ese cómic. Es más, creo que hasta en inglés aquí en México no tiene mucha gente lo conoce. Pues sí, no fue tan seguido. Es bueno, la verdad es que es bastante bueno, es de mis favoritos, pero pues ojalá que en algún momento alguien le agarre el gusto, porque sí está padre, pero apoyo la idea. Como no es tan conocido, pues más fácil que te lleve los personajes que ya conoces, sobre todo cuando son chiquitos, ¿no? Cuando son niños pequeños, pues los que ven en las películas, los que ven en las caricaturas, no vas a agarrar a lo mejor un Irredeemable porque ni lo conoces, ¿no? O un Invincible. Y entonces volvemos a... no nos llama para nada el autor, ¿no? O sea, por ejemplo, si hay gente que está leyendo The Walking Dead, pues ¿por qué no echarle un ojo a Invincible, no? O sea, no necesariamente es por el autor, efectivamente. Exacto, ¿no? O sea, pues a lo mejor porque no les gustan los superhéroes. Digo, me queda claro que mi esposa no se va a echar a Invincible, aunque sea Robert Kirkman, porque no le gustan los superhéroes, ¿no? Pero gente que ya está en el medio, gente que ya conoce los cómics y ya compra incluso Kamite o está comprando Darkness o Witchblade, pues estaría interesante que le echaran un ojo a Invincible, ¿no? Invincible se me hace un excelente cómic, está bastante bueno. Y fíjate, por ejemplo, siguiendo autores, hay gente, por ejemplo, tú sigues a un autor que es Mark Waid. Me doy cuenta porque compras Irredeemable, Incorruptible, Daredevil y Hulk, ¿no? O sea que es diferentes empresas. Sí, llevas de todo. Tú, Mark Waid, todo lo que publique en español lo has comprado. Sí. Nada más falta Kingdom Come, ¿no? Ah, sí, voy a comprar Kingdom Come y estuve comprando lo que está haciendo en Green Hornet. Está bastante bueno. Ah, sí, desde la vez pasada que nos vimos me recomendaste mucho este Green Hornet, ¿no? ¿Ya acabó? No, todavía no. Ahorita creo que ya sacaron el primer TP. Van por el número 8, 9, pero aquí en Fantástico se les está atrasando. ¿Cómo crees? ¿No les llega? No les está llegando, desde el número 7 no ha llegado otro. Qué raro, pero sí han salido en Estados Unidos. Sí, parece que sí, ya van por el número 9, creo. Pero sí, parece, se están atrasando bastante. Ya era para que estuvieran por ahí del número 10, número 11, más o menos. O sea, que más bien lo que les falta es pedirlo aquí. O sea, que lo traigan a esa sucursal, ¿eh? Yo creo que también le está fallando la distribución allá en Estados Unidos a Dynamite, ¿eh? O sea, wow, y mira que para que les falle teniendo a Diamond como distribuidor está cañón. Pues muchísimas gracias, muchachos, por platicar un ratito con nosotros aquí en el Café Comiquero. La verdad salió algo muy rápido, muy improvisado, pero muy a gusto. La verdad, muchas, muchas gracias. Y pues no sé, algún mensaje final que tengan para la gente que escucha el programa. Primero, gracias por la invitación, aunque salió así de rápido, pues, se agradece. Y pues, sigan leyendo cómics, no importa si sea buena la historia o no sea buena la historia, sino que sea algo que les guste. O sea, así empezamos todos. O sea, puede ser una pésima historia, pero si nos gusta, la seguimos, y ya como vamos creciendo y vamos leyendo otras cosas, nuestro criterio se va ampliando y ya podemos dar un así seleccionar ya mejores historias. Pero que no se molesten si le dicen que lo que están leyendo es basura, porque al final de cuentas, si a ustedes les gusta, eso es lo importante. Buenísimo mensaje, José Luis. Mi estimado Daniel. Guíense un poco por el autor. Traten de ver qué está haciendo otro autor. Por ejemplo, yo llegué a Shu por recomendación y aparte porque estaba empezando a leer lo que estaba haciendo John Layman en Detective Comics. Y dije, a ver, vamos a ver quién es, ¿no? Marwe también, llegué a Incorruptible. Dijeron, no, hombre, es que está muy bueno, tienes que tenerlo. Dije, bueno, a ver, vamos a ver qué onda con Incorruptible. Y empecé a leer Daredevil, entonces dije, bueno, no, Marwe sabe lo que hace, ¿no? Entonces, guíense un poco, igual si escuchan por ahí alguna recomendación, sí, échenle un ojo. La verdad es que de repente te encuentras varias cosas bastante buenas, y pues no pasa de que compres el número uno, y si no te gusta, pues adiós, ¿no? Efectivamente, pues muchísimas gracias, Daniel. Gracias, José Luis. Regresamos un momento aquí en el Café Comiquero. Y bueno, después de esta primera parte donde pues platicamos un poquito del vivorear también las publicaciones de que se han hecho en México de DC, de Marvel, de Kamite, etcétera, además de platicar acerca de la firma de autógrafos, pues les tenemos también una sorpresa, una primicia, que es una entrevista con una autora mexicana que está iniciando un webcómic, que ya tiene cierta experiencia con otros proyectos. Su nombre es Raven Bazán, y nos presenta una obra que es de cómic básicamente erótico. Y entonces, pues les dejo con esta parte de la entrevista, y no se despeguen del Café Comiquero, regresamos en un momento. Y estamos aquí desde La Mole, reportando para el Café Comiquero. Estoy con una invitada muy especial, su nombre es Raven Bazán Arizpe, que trae, por primera vez estando aquí en La Mole, y pues trae un proyecto bastante interesante de webcómic, además de pues de arte en print, que ya está disponible para la gente. Raven, bienvenida, muchísimas gracias por aceptar participar en el Café Comiquero. No, al contrario, muchas gracias a ti por invitarme y dejar de estar aquí con toda tu audiencia tan bonita. Gracias. Gracias, Raven. Cuéntanos un poquito, traes un cómic, un webcómic muy interesante que es Bloody Strippers, que es un cómic erótico. ¿De qué va Bloody Strippers? Ok, bueno, lo que consiste en Bloody Strippers es realmente un número especial de otro cómic que se llama Detrás del Ángel. Ese sí es una edición regular como de 50 páginas, ya van por el número 2, pero Bloody Strippers es como un número especial alterno sobre una pequeña historia de Carmen, una sexy tatuadora gótica, muy muy muy guapa por cierto, la cual no es el personaje principal de Detrás del Ángel, pero sí es uno de los como coprotagonistas en los cuales gira mucho la historia y es un punto clave para como resolver los misterios y eso, porque Detrás del Ángel va más enfocado como a historias detectivescas, criminología, esta idea del superhéroe de la ciudad, pero pues realmente no es como poderes. Estamos retomando más la idea como de un héroe como el santo, como Blue Demon. De hecho, digamos que el protagonista es un luchador, está basado en el Coco Azul. Okay. Nos basamos en él, él es el protagonista, pero pues eso, o sea, es un héroe anónimo, sin poderes, simplemente es alguien que trata de investigar como que en contra del narco, secuestros, todo eso. Entonces, dentro de ese universo, Carmen es una amiga suya, la cual es una tatuadora, pero gracias a ella llegan a como que a varios pistas que los llevan a los criminales, porque muchos de ellos son sus clientes. Ah, okay. Entonces es como que sí juega un papel algo anecdótico entre si sabes si es buena, si es mala, si está con ellos, si no. O sea, es un personaje muy interesante, por eso la escogimos para hacer como que el primer número especial. Pero en sí lo que es Bloody Strippers tiene la característica, la particularidad de que no tiene diálogos. O sea, es un cómic totalmente de narrativa visual, pero aprovechando eso tiene un tema. O sea, hicimos un soundtrack especial para el cómic, el cual nos hizo la cortesía el grupo de Alaida. Es un grupo de rock gótico, igual por si lo quieren googlear o algo así, también en la página de Bloody Strippers está, muy buenos por cierto, y pues ellos se acercaron a nosotros y nos ofrecieron hacer el tema musical del cómic. Fue muy curioso al ver que no tenía diálogos, entonces pues como que quedó como anillo al dedo, porque pues ellos tocan como rock gótico, la chica es gótica y su ondita es así como muy misteriosa y sensual, entonces queda perfecto. Me dices entonces que nace el proyecto en Detrás del Ángel, ¿también es un webcómic o ese está en print? Ese sí se imprimió, de hecho ya está completo el primer tomo. El dibujante es Pegaso. Uh-huh. Algunos lo conocerán porque ha hecho trabajo en Libros Vaqueros. Uh-huh. Muy bueno, pero solo se imprimieron 100 tomos y se vendieron todos, se agotaron, fue como una prueba. Entonces lo que vamos a hacer es retomar ese proyecto igual, pero ahora como webcomic para que lo puedan conocer, pero se va a subir todo junto, ya no van a tener que esperar una página a la semana, no, se va a subir completo para que la gente lo conozca y ya posteriormente se imprimirá para pues quien lo quiera adquirir. Me parece más que excelente, y entonces Bloody Strippers nace de ahí. Algo que me pareció muy interesante es que es totalmente silente, totalmente mudo. Eso es bastante difícil para alguien que hace cómic no apoyarse en diálogos. ¿Tú, ¿de dónde te inspiraste para crear esta idea de trabajar sin diálogo? Bueno, realmente la idea surgió entre las pláticas que tenía con el escritor, se llama François Revenu, es un francés. De hecho es muy curioso porque decimos que este cómic es como un mal chiste, porque yo soy de Cancún, él es francés, y estamos haciendo un cómic sobre la Ciudad de México, ¿no? Entonces es así como, ah, mira. Está padre, sí, estaba el mexicano, el francés y el chicla. Ajá, sí. Pero sí, él se acercó a mí primero presentándome Detrás del Ángel y me sugirió que si yo quería hacer algo. Pero pues decía, es que ya tienes dibujante, yo no tengo tiempo para estar dibujando pues, una serie de 50 páginas, ¿no? Porque pues también tengo mis proyectos, mi trabajo. Entonces así como de platicando y viendo los personajes, vimos a Carmen, como yo tengo tendencias como un poquito de la onda oscura, aunque también hago ilustración para niños, pero sí, me gusta dibujar de todo. Pero sí, o sea, como que mi ondita es más como oscura, más dark. Me dijo, no, pues que te late si haces un número especial. Pero él sí me dijo, como es francés, me dice, todavía no escribo muy bien el español. Entonces me dice, me gustaría que fuera sin diálogos. Y más que nada, o sea, principalmente fue porque como él quiere llevarlo a Francia, quiere llevar el producto a Francia y también a Estados Unidos, dijimos, es que luego es mucho problema el traducir las cosas. Y más que nada, no por el trabajo, sino porque, o sea, como que los modismos, o sea, no se pueden traducir luego literal, o si los traduces queda mal y no se entiende. Entonces, como que la mejor respuesta ante eso fue omitir los diálogos para no tener barreras en cuestión del idioma. Es una excelente estrategia, la verdad. Hay un autor que japonés, se llama Tanaka, que hizo un cómic que se llama Gon, que es un dinosaurito, y es totalmente silente y en todos lados se vende. Entonces, es una muy buena estrategia y fíjate, nació de una necesidad. Y la verdad es que yo he visto ya las versiones en webcómic, está impresionante. Me ha gustado bastante el trabajo. Y el estilo que manejas es muy realista en algunos aspectos, de repente es un poquito más caricaturizado. ¿Cuáles son tus influencias? O sea, ¿qué artista admiras? ¿De dónde sacas ese estilo que estás manejando? Uy, pues son muchos. No sé, pues yo principalmente, como muchos dibujantes, primero empiezas como copiando anime, manga, pero ya desde hace 2 años empecé a experimentar más como que un ondito un poco más realista, pero sin llegar tanto al cómic, pero sí tampoco caer en el manga, como llegar a un punto medio entre todas esas corrientes y sacar mi propio estilo. Y pues yo tengo como que es como un Frankenstein lo que yo dibujo, porque en cuestión de entintado me gusta mucho ese trazo como libre, que muchos dicen que es como de pelos. Un poquito más sucio aparentemente, pero bien hecho, ¿no? Pero pues sí, o sea, si se fijan, pues siempre mantiene proporciones correctas. Y eso me inspiró mucho Scottie Young. No, amo el trazo de ese hombre. Y es así como súper sucio, aparentemente, pero es una obra maestra lo que hace él. Y en cuestión de, pues no sé, de dibujo más o menos, sí me basé mucho en este dibujante, el de Sin City. Frank Miller. No sé, igual me gustó mucho. Si bien yo no manejo altos contrastes, sí estoy tratando de como comprender un poco la narrativa y las proporciones que él maneja en sus dibujos. Por eso se ve un poco más realista. Oye, pues me parece más que excelente. Y también coloreas, ¿no? Sí, de hecho, bueno, aunque ahorita en el de Bloody Strippers yo solo hago trazo. Ahorita el medio tono lo está poniendo el artista Tosani. No sé si algunos lo ubiquen, fue director de la Dibujarte por 5 años, ha hecho fondos para Don Gato, El Santos contra la Tetona Mendoza, hace ahorita arte para Angry Birds, o sea, y sí, tuve la fortuna de que accediera a ayudarnos con este proyecto. No, pues sensacional, Raven, la verdad es que está bastante, bastante bueno. Me encantaría que nos dieras de dónde lo encontramos, qué página, cuándo sale, toda la información que nos puedas dar para que podamos llegar a Bloody Strippers. Claro, claro. Pues mira, está la fanpage en Facebook, así lo buscan como Bloody Strippers, facebook.com, no sé el orden, pero así sale directamente la foto de Carmen como imagen. Y ahí estamos posteando no solo las páginas que salen los martes y jueves, sino también como adelantos, bocetos, que pues no se ven realmente en las páginas. Sí, como un detrás de. y el blog, que también es bloodystrippers.com. Ahí es donde subimos las páginas. Bueno, realmente son medias páginas, así lo estamos manejando para web, que como son dos entregas a la semana, realmente es una página a la semana. Nos gustaría subirla un poco más seguido, pero pues también como es un proyecto alterno a nuestro trabajo regular, pues debemos de encontrar como que el espacio para hacerlo. Pero pues sí, les digo, los martes y jueves sin falta, ahí siempre está la entrega nueva. Me parece excelente. Oye, me dices que no es un proyecto alterno, normalmente, ¿cuál es el proyecto en el que estás trabajando? Bueno, así recientemente me refiero a antier, comencé a colaborar con los chicos de Anima, haciendo, pues sí, fondos y arte conceptual para los proyectos que ellos tienen. Y pues fuera de eso, pues de vez en cuando freelance, comisiones, ahí por si alguien gusta, okay. Yo encantada. pero sí, principalmente yo me dedico a hacer character design y arte conceptual para películas y cortometrajes. Me parece excelente, Raven. Y menciónanos también el nombre de la banda que hace el soundtrack, porque también es importante y también soy fan del metal gótico, así que pues me encantaría. Sí, de hecho son los chicos de Alaida. Alaida, de hecho su logo es como una A con alas. Es un grupo de rock gótico con toques como un poco, muy sensuales, porque es una chica la vocalista. Entonces la verdad les recomiendo mucho que busquen su material. En el blog van a encontrar lo que es el tema del cómic, pero solamente ese. Si quieren checar más del grupo, ahí mismo está la liga a sus demás páginas de ellos, para que también puedan checarlo y ver más de su trabajo. Perfecto, Reven, pues yo te felicito, la verdad te felicito por el trabajo, está excelente, me ha encantado el trazo, el diseño, la temática es fuerte, pero está padre, y pues la verdad ojalá que pronto lo veamos en print. Digo, me encanta el webcómic, pero creo que muchos queremos verlo en print, ojalá que pronto lo tengamos también impreso. Sí, pues yo también espero eso. Sí, pues sí, la idea es que una vez que se termine de subir a la web, más o menos por febrero, marzo, ya estemos buscando fondos para imprimirlo, que igual se va a hacer como una especie de fondeadora, una pequeña preventa para poder juntar los recursos, porque esto es un trabajo completamente independiente. Entonces, pues si la gente lo acepta y le agrada, pues nosotros más que encantados de imprimirlo. Y pues cuenta con nosotros en el Café Comiquero para moverlo, para promocionarlo, desde luego cuenta con ello, y pues avísanos cuando ya esté por salir todo esto, desde luego lo movemos, Raven. Muchísimas gracias, Raven. ¿Un mensaje final para nuestros escuchas? Pues muchas gracias, chicos del Café Comiquero, por escucharme. Yo soy Raven Bazán y aquí estamos. Gracias, Raven. Es Carmix para el Café Comiquero. Hasta luego. Y bueno, seguramente si se dieron cuenta, fin de semana, si vieron por ahí el Facebook del café, pues se habrán dado cuenta que hubo un videito de una entrevista que pues tuve la suerte de que me invitaran a hacer. ¿Susi, la viste, carnal? La estuve viendo, la estuve viendo un ratito nada más, vi el principio, mira, ¿quién lo diría? Si las... Ah, cierto, no, así te sale muy bien. Gracias, carnal. Pues mira, es la primera vez que entrevisto a un artista extranjero, su nombre es John Layman, que es el autor de Chu. La entrevista fue propiamente para Kamite, para presentar el número uno de Chu en español. Lioco lo grabó, la sube a YouTube, y pues ahora también les comparto el audio de la entrevista. No se preocupen, está en inglés, pero la traducción, pues para que también tengamos todo el recuento completito aquí de la entrevista. Así que pues, mándanos para allá, carnal. Pues vamos a ver qué tal tu primera entrevista internacional, digamos. Pues aquí tienen a Carmix con John Layman, a ver qué sale. A ver qué sale, espero les guste. Hola, ¿cómo están todos? Esta es una entrevista con John Layman, escritor de Chu para Editorial Kamite. Mr. Layman, welcome to Mexico. Thank you. How do you feel here in Mexico for the first time? In Mexico City for the first time. Okay. I grew up in California. Spent a lot of time in San Diego. I live in Phoenix, so I'm very familiar with Mexico, but northern Mexico. Dice que es la primera vez que está en la Ciudad de México. Creció en San Diego, en Phoenix. Está familiarizado con México, pero en el norte. Pero es la primera vez que está hasta aquí, hasta el centro. Mr. Layman, Chu number one here in Mexico City. It's such a big achievement for Kamite, the Mexican editorial. How did you come up with the idea of Chu? It's a very different title. I mean, it's full of weird ideas. Yeah. It's really interesting. let me just translate that part. Le pregunto al señor Lehman, bueno, que le digo que es la primera vez que tenemos Chu en México, con Editorial Camite, y le pregunto, pues, básicamente, ¿cómo salió con la idea de Chu? ¿De dónde sacó esas ideas tan raras? Mr. Lehman. I had a lot of little different ideas that on their own didn't seem very good. You know, that you had the food-eating cop, you had the bird flu, you had the woman who could write about food that you could taste, but individually they seemed very dumb. Okay. But I realized these were all about food, and I said, well, I'll write a food comic, and then I had all these ideas and put them together, and suddenly I had a very rich world. Wow. Señor Lehman dice que tenía varias ideas por separado, la idea de un detective que pudiera comer y saber lo que hacía el alimento que comió, la idea de la gripe aviar, etcétera, que ideas solitas pues, le parecían muy tontas, pero ya juntándolas le pareció que todo tenía que ver con comida y por eso sacó un cómic que tiene que ver con la comida propiamente. Mr. Lehman, the character of Tony Chu, is it based on maybe a person, a real life person? A little bit. My wife had a friend named Tony who was a very grouchy guy. Okay. And he's Asian, and you have the Asian name Chu, so it was a good, you know, a good kind of double meaning pun. And our friend's name was Tony, so I thought I'll make it Tony Chu, because this character is always going to be grouchy because he has to eat terrible things. Wow. Dice que el personaje de Tony Chu está basado en una persona real, tiene un amigo de su esposa que se llama Tony, que él es asiático, y le sonó Chu, que significa masticar, pues suena a un hombre muy asiático, y entonces pues le puso ese nombre, porque y es un personaje, el Tony de la vida real, es una persona que siempre anda muy de malas, y pues él también anda de malas porque tiene que comer cosas desagradables. And finally, Mr. Lehman, Tony Chu is a psychopath. Yes. Did you come up with the term psychopath? Does it exist in the real life? No, it's as you get deeper into Chu, you'll find a lot of fake words, and I like language, and I've written it somewhere. SIBO is a Greek or Latin word that means eat, and path is like, you know, telepath, you know, it means to feel. And so I took a Greek and a Latin word and just mixed them together, and it sounds cool. And I do that a lot in Chu, and it's all completely made up, but based on real ancient languages. Okay. El señor Lehman dice que se basó en, bueno, que la palabra no existe, él las inventó, que conforme vean el cómic van a encontrar palabras inventadas, y bueno, dice que se basa en SIBO, que es una palabra en griego que significa comer, y PAT, que es como de, como telépata, digamos, por eso de ahí viene el término de SIBOPATA o SIBOPATA en inglés. Finally, Mr. Chu, a message from the readers here in Mexico, final words for our audience here in Mexico City. Well, thank you for reading Chu. I'm honored to be here. I love Mexico, and I love Mexican food, and everyone here has been wonderful. Okay. And if you haven't read the book, pick it up. Okay. Pues dice que bueno, que le encanta estar en México, que ha sido maravilloso, y pues lean el libro, que lean el cómic. Muchas gracias. Gracias, Editorial Camite. Gracias. Thank you, Mr. Lehman. Okay. Thanks for having me. Thank you, Camite, and the readers. Ok, pues bueno, después de este par de entrevistas, los comentarios, pues es un programa un poquito más cortito esta semana, ¿verdad, carnal? Sí, fue por cortito y además la verdad te lo reventaste, increíble, ¿eh? Que aguante toda la triste semana. Pues sí, desde el jueves prácticamente no hemos parado. No has parado. Yo he estado, no rascándome la panza, así que la yo me estuve rascando la panza un par de días. Y pues bueno, pues por esta semana, pues hasta aquí llega esta emisión del Café Comiquero, especial de La Mole. Ya hablaremos posteriormente un poquito más del tema. La semana que entra, si todo sale bien, tendremos un programa también especial, digamos, de fin de año, ¿verdad, carnal? Sí, y creo que va a ser el último del año. Sí, de hecho, el próximo va a ser el último del año y ahí nos estaremos oyendo hasta enero del 2014. Pero pues el próximo creo que va a ser un programa bastante, bastante interesante, bastante divertido, ¿no? Oh, sí, claro. Ah, bueno, y obviamente pues va a haber más actualizaciones en la página de Facebook, también en el Twitter, que lo hemos dejado un poquitín, precisamente pues por todas estas cosas que hemos estado haciendo. Puede que la emisión del café se entremos en vacaciones, pero bueno, ahí vamos a seguir comentando. Mándenos pues también pues comentarios, cualquier mensajito, siempre es agradecido, preguntas, lo que gusten, saben que para eso andamos. Y pues les recuerdo que los medios de contacto son facebook.com/elcafecomiquero con la primera E mayúscula. Tenemos el Twitter, que es @elcafeoficial. Y tenemos el correo electrónico, que es elcafecomiquero@hotmail.com. Exactamente. Y por cierto, tenemos pendiente de enviar, ahora que me acuerdo, una el TP de Doctor Who, que ya tenemos ganador. Nada más estoy poniendo de acuerdo con él porque se le va a enviar por correo, porque no es de aquí, del DF. ¡Ah, qué bien! Se lo ganó alguien de provincia. Sí. ¡Qué gusto! ¡Perfecto! Entonces, pues eso ya lo estaremos haciendo esta semana también. Recapitulando, el siguiente programa seguramente será el último del año, porque estaremos un poquito de vacaciones, pero va a ser un programa especial con varios invitados, ¿verdad, carnal? Sí, por ahí hay invitados curiosones y un tema pues especial de fin de año. Perfecto, carnal. Pues bueno, pues nos despedimos de este mundo extraño y pues hay que mantenerlo así. Y si no me creen, ven la mole, de verdad, así se mantiene extraño. Pues bueno, saludos a todos y gracias. Totales. Adiós.